Estás escuchando Radio Piloto, la onda que te pone como una moto. Y este es el programa de la mañana, que nos entretiene porque es la caña. Juegos, noticias y entrevistas te ofreceremos si nos visitas. La mañana sin lagañas es nuestro programa. ¡Todos al cole! ¡Levantaos de la cama! ¡Levantaos de la cama! Bienvenidos al primer programa en Radio Piloto. Aquí comienza una gran aventura con todos vosotros. Este programa lo hacemos por vosotros, para vosotros, para que aprendáis un montón de cosas y sobre todo que os lo paséis de miedo. ¡Es la caña! Y bien, estamos aquí, el presentador, este humilde presentador, con estos alumnos de sexto B, que son Ayat, Bianca y Alexandru, con los cuales vamos a hacer este programa. Y la verdad es que después de esta presentación vamos a ir directamente al primer apartado del programa, la frase del día. El sencillo se parece a las estrellas. No protestan por estar en la oscuridad del cielo. Y cuanto más crece la oscuridad en la que están, brillan más. Y después de la frase del día, en todos nuestros programas, a partir de hoy, va a haber un rincón dedicado a la cultura, que lo vamos a titular Pequeños Sabios. Y lo vamos a denominar así porque este rincón dedicado a la cultura lo vamos a aprovechar para aprender cosas del mundo que nos rodea. Vamos a ser investigadores, vamos a ser un poquito más sabios cada día. Podemos contar historias, leer cuentos, hablar de personajes famosos o comentar resultados de investigaciones que hagamos. Y hoy, por ser el primer programa, os voy a hablar de un gran científico, Albert Einstein. Deberéis saber que este fue un gran científico del siglo XX, del siglo pasado, y que, entre otras cosas, entre otras muchas, sobre todo nos dejó una gran teoría, la teoría de la relatividad del tiempo y del espacio. No nos podemos detener ahora a explicarla, porque es muy compleja para vosotros niños, pero sí un dato curioso que seguro que lo vais a recordar. Y es que Albert Einstein descubrió que el elemento más rápido del universo, el más rápido, el más veloz, era la luz, que viajaba a 300.000 kilómetros por segundo. ¡Vamos! ¡Una barbaridad! Y no solamente nos descubrió eso, sino que si alguien es capaz de ir más rápido que la luz, podría viajar en el tiempo. Y otra de las cosas que nos dejó Albert Einstein fue su sabiduría. En este rincón de Pequeños Sabios voy a comentar las frases que este personaje, que este gran científico nos dejó, porque tienen mucho contenido. Fijaos bien, dijo frases como esta: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para aprender y penetrar en lo bello y maravilloso del mundo del saber. Una frase muy interesante, ¿verdad? Pues hay más. También se le asocia la frase siguiente: hay dos cosas en el universo que son infinitas, el universo y la estupidez humana. Y del universo no estoy tan seguro. Y por último, una frase muy escueta y con la que voy a acabar este comentario. Albert Einstein dijo algo así: cada día sabemos más y entendemos menos. Y aquí acaba nuestra primera entrega de Pequeños Sabios. Esperemos que os haya gustado y que seáis un poquito más sabios. Aquí os esperamos en el programa Por la Mañana Sin Legañas para que nos traigáis en este rincón de la cultura vuestros cuentos, vuestras historias, vuestras investigaciones o vuestras biografías de los científicos más importantes. Estamos esperando que nos sorprendáis. Y ahora continuamos con el programa. Muy atentos. Y ahora, nuestro apartado de humor. Unos chistes para alegrarnos la mañana. Jaimita, ¿qué planeta va después de Marte? ¡El planeta miércoles! Jaimita, dime tus pronombres. ¿Quién, yo? ¡Sí, correcto! Buena, buena. Mamá, mamá, en el colegio me dicen que soy un hijo de oveja. ¿Y qué vas a hacer, hijo? Verás cuando los coja. Muy bien, chicos, estos chistes han estado muy divertidos. Esperemos que les hayan gustado a nuestros oyentes. Oye, niños, ¿os han gustado los chistes? Pues esperamos vuestros chistes en el siguiente programa. Podéis enviarnos vuestros chistes, los recogeremos y los escenificaremos. Y bueno, a la larga también podremos invitaros al programa para que vosotros mismos contéis vuestros chistes. ¿Os parece bien, chicos? ¡Sí! Bien, y el último apartado del programa va a ser ya siempre, por regla general todos los días, entrevistas, coloquios, debates, charlas o también opinión acerca de algún tema en concreto. Entonces, ahora mismo nuestros alumnos van a hacer una entrevista y se les ha ocurrido que en el primer programa, ¿a quién mejor que al presentador de este programa? Así que nada, les voy a dar paso a ellos para que me hagan las preguntas, ¿no? Hola, Yad, ¿qué tal? Hola, buenos días. Vamos a preguntarte unas preguntas. Nos hemos enterado de que tiene una niña, Jimena. ¿Cómo está? Pues muchas gracias. La verdad es que es una pregunta que me afecta mucho. Mi hija está muy bien y la verdad es que estamos muy contentos. Mi mujer y yo con Jimena estamos disfrutando de lo lindo. La verdad es que ver cómo se desarrolla, ver cada día un gesto nuevo, ver cómo juega y nos lo pasamos muy bien con ella. Gracias por preguntar, la verdad es que sí. Muy amable. Y otra pregunta, ¿cómo es que se le ha ocurrido la idea de radio? Pues la verdad es que fue muy curioso. Yo desde pequeño siempre me ha gustado el hecho del teatro y desde pequeño hacía muchas cositas. Me ponía con mis hermanos a grabar y nos grabábamos en la radio. Y nos lo pasábamos muy bien, con eso radio cassette y con las cintas de cassette. Dábamos al play y empezábamos a contar chistes, empezábamos a hacer noticias de humor. Y dándole vueltas a la cabeza este verano he dicho, ¿y por qué no hacemos una radio en el colegio? Yo creo que es una cosa divertida y que da mucho juego. Podíamos aprender muchas cosas, como ya estáis comprobando vosotros mismos. Así que de ahí viene la idea. De pequeño, estas cosas me gustaban mucho y yo me lo pasaba muy bien. Así que lo extiendo a vosotros y esperemos que esta idea vaya a todo el colegio. También nos hemos enterado de que ha venido un nuevo alumno a su clase. ¿Qué tal le parece el nuevo alumno Coste? Pues como siempre, todos los alumnos nuevos son bienvenidos. Y en este caso es un niño rumano. Y con la suerte de que está su prima en clase, que eres tú, Bianca, así que... Sí. Es de tu familia. Y la verdad es que muy bien, porque tiene una traductora. El niño es muy bueno y la verdad es que tiene... Demuestra que tiene mucha inteligencia. Aprende muy rápido y estamos muy contentos con él. Así que nada, esperemos que todo el mundo le eche una mano y un cable y que sea bienvenido y que él esté a gusto entre nosotros. Así que gracias por preguntar también. ¿A quién le toca ahora? A ver, chicos. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues en mi tiempo libre, pues una de las mejores aficiones es la lectura. Yo leo libros, devoro libros, me encantan los libros. Ahora un poquito menos porque me dedico más a preparar clases, a corregir, etcétera. Pero en verano los absorbo y me encanta mucho la lectura. Pero también el deporte. De hecho, cuando me voy con Jimena al parque, me pongo a jugar como loco y con no solamente con mi hija, sino con todos los niños que vemos por el parque. Cuando tenemos ocasión, empezamos y juego un montón. Al baloncesto lo que más me gusta... El fútbol y últimamente el pádel. Yo nunca me aburro. Tengo cosas que hacer. ¿Alguna otra pregunta? No, ya hemos acabado. Pues nada, chicos, muy bien la entrevista. Muchas gracias por estas preguntas, por vuestra colaboración y vuestro trabajo. Y aquí, queridos oyentes, damos por finalizado el primer programa de Radio Piloto. Este programa que esperemos haya sido de vuestro agrado, que os haya gustado y que lo hayáis pasado muy bien. Os esperamos en el siguiente. Y por la mañana, sin legañas. Sí.